un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Estamos una vez más, como todas las semanas, con Alineados, una estrategia distinta. El análisis que el fútbol se merece. Y si alguien sabe de métodos, de estrategias, de táctica, ese es mi compañero Lucas Banner. Hola, Lucas. ¿Cómo estás, Alexis? Muy contento de estar una semana más acá con vos. Vamos a analizar a Talleres hoy. Nos toca la T, el equipo de Córdoba. Y bueno, vamos a por ello. Nos metemos de lleno con Talleres de Córdoba. Otro equipo del interior. La otra vez habíamos analizado a David Cruz. Hoy nos toca hablar de Talleres. Que para hablar de Talleres, primero y sin lugar a dudas, es también hablar un poco de Frank Darío Kudelka. Sí, Kudelka, que viene hace 4 o 5 años en Talleres, viene desde el Argentino A, con un gigante dormido, diría yo, porque Talleres es uno de los equipos más convocantes de la Argentina, sobre todo en el interior. Tiene mucho público y se lo encontró en el Argentino A, donde estuvo un año. Y al año ya de estar ahí, ascendió al Nacional. En el Nacional también estuvo un año y volvió a ascender. Y lo llevó a Primera División después de 12 años de estar en categoría del ascenso. Y sí, temporada tras temporada fueron superando las expectativas y fueron logrando el deseado ascenso. Es más, hay que decir que en la Primera B Nacional logró un tremendo campañón que fue consagrarse de manera invicta. Con 14 victorias y 7 empates. Y bueno, también en el torneo Argentino A también hizo una campaña muy similar, con 19 victorias y una sola derrota. Sí, seguro, hace campañones, ha logrado campañones. A ver, hay que tener varias cosas en cuenta. Kudelka es un gran técnico. De hecho, cuando lo agarra en el Argentino A, venía de Huracán en Primera División, ¿sí? Se iba de Primera División al Argentino A para dirigir a Talleres. Pero Talleres no es un club cualquiera. No, obvio. Es un club que está gerenciado hoy en día, hace mucho que lo está, y es un club con una billetera importante. Cuando lo agarró en el Argentino A, en el Nacional B, o hoy en día, siempre ha logrado contratar jugadores superiores. Con un cierto nivel. Claro, con un cierto nivel, y siempre han sido muy bien pensados los refuerzos. No ha contratado a cualquiera, siempre han sido pensados en pos del equipo que piensa Kudelka, ¿no? Sí, no ha traído una figurita para llenar las plateas. Para decir lo traje y que sea la bienvenida al club y fotito y demás. Sí, y también hay que decir que Frank Darío Kudelka, más allá de los campañones que hizo en el ascenso, ya en la Primera División, en su primera etapa, tuvo un campeonato bastante regular, si bien consiguió el objetivo de mantener la categoría. Fue un campeonato donde tuvo 11 victorias y 10 derrotas, y recién en esta Superliga logró algo que decían mucho los hinchas, que era clasificar una Copa Internacional. En realidad lo importante, creo yo, para Talleres en la primer temporada era confirmar todo lo que había demostrado en las categorías del ascenso, por fin poder establecerse en primera, que las últimas veces que había logrado ascender a primera era subir, estar un año y bajar, subir, estar dos años y bajar. Bueno, esta vez logró establecerse, es un equipo hoy en día, diría yo, de primera, ha conformado un equipo de primera y es un club que lo respalda, ¿sí? De un club que está a la altura de las circunstancias. Sí, un club que podríamos decir que futbolísticamente está a nivel de los que pelean los campeonatos, ya sea de Boca, River, Independiente, Racing. O sea, es un equipo que le da pelea a los cinco grandes. Sí, un club que está hoy en día en primera para discutirle a cualquiera. Y algo muy interesante que me pareció de Kudelka fue que nunca fue jugador profesional. No, nunca fue jugador profesional, fue directamente preparador físico. Y de ahí, de preparador físico, también le pone el sello al equipo, porque los equipos de Kudelka se caracterizan por mucha intensidad. Sí, son equipos muy intensos, de presión en toda la cancha, no van a dejar de presionarte en ningún momento y son un equipo, como quien dice, que te come las piernas. Uh-huh. Y ese, el te come las piernas, lo vimos reflejado más de local. Hay que decir que Talleres es un equipo que se hace muy fuerte de local, ganándole, por ejemplo, 4-0 a River. Más allá que en ese partido de las primeras fechas en la Superliga, River puso un equipo juvenil, pero Talleres demostró que siempre va a sostener el mismo estilo de juego, la misma presión, y no va a perdonar los errores del rival. No, seguro, y es muy importante lo que decís, porque es un club que de local o visitante siempre te va a jugar igual. Vos sabés cuál es el libreto de Talleres. Hay partidos que lo llevan mejor, pero es un equipo que se forma con un 4-3-3 y basa su juego en la posesión, ¿sí? Siempre pasando por el Cholo Guiñazú, que es un tractorcito, 39 años y sigue jugando en toda la cancha. Lo vi el otro día en un partido donde el arquero ya estaba batido, definen al arco y la saca en la línea, llegando solo, era el único que llegó. Así que eso debe hablar muy bien de la forma física que tiene. Claro, y son esos jugadores también que a veces un equipo necesita para marcar el liderazgo dentro del campo de juego. Sí, claro, es uno de esos jugadores que es un pilar dentro de la cancha. Yo soy de los que cree que vos necesitas uno en la defensa, uno en el mediocampo y uno adelante, que sea un pilar, que puedas confiar siempre y que sabés que teniendo un mal partido igual rinde. Claro, vendría a ser donde se basa la estructura de Talleres de Córdoba. Totalmente. Y hoy en día además tienen adelante a Santiago Silva, ¿no? Uh-huh. Que otro pelado, que en donde, más allá de que no es una persona muy amada, el pelado Silva... No, podríamos decir que se hace odiar fácilmente. Se hace odiar con mucha fuerza, pero que es un delantero que es muy imponente, muy difícil de marcar, siempre está ahí, no da por perdida ninguna y te corre todas. Sí, y bueno, no solamente él te corre todas, sino también algo que le inculca a Kudelka a sus jugadores es que en el momento que se pierde la pelota, todos tienen que salir a presionar para intentar de recuperarlo lo más rápido posible. La T se caracteriza por ser un equipo que llega al área con muchos jugadores. Por lo general te copa el área del arquero, el área rival, como mínimo con 7 jugadores. Ya sean los extremos junto con los 3 de delantero, los 3 puntas que suele utilizar. Claro, y encima es un equipo que, como decíamos, se basa su juego en la posesión, pero además busca siempre los laterales para jugar. Los defensores laterales pasan al ataque y tenés los delanteros por afuera que también siempre buscan atacarte por todo el frente de ataque, y tenés a Santiago Silva en el centro para resolverte cualquier situación. Si sale un pelotazo, lo vas a tener ahí. Es algo que Kudelka, es como, se podría decir como la filosofía de Kudelka, que sus delanteros sí o sí tienen que ser movidizos para también no estar anclado a una marca. Claro, que no los puedan seguir tan fácilmente. Delanteros que si sale de contra Talleres, que lo suele hacer, sean rapiditos para llegar bien rápido al área y que necesiten pocos toques para llegar a posición de ataque. Y en este juego ofensivo que plantea Frank Darío Kudelka, también hay que rescatar, ya veníamos hablando de la importancia del Cholo Guiñazú, y es el que le termina dando como ese equilibrio al medio campo, ya que al tener tantos jugadores vos en ataque, a veces necesitas un jugador que ordene la parte defensiva en ese momento en que llegás a perder la pelota y quedás mal parado. Claro, yo siempre lo entiendo como una suerte de líbero, porque no es un defensor líbero, pero es un mediocampista que, si bien yo lo he visto al Cholo Guiñazú pasando por el lateral para buscar tirar el centro, pero también, como te decía, lo vi cerrando el arco. Entonces, es un jugador que se da la libertad de jugar en cualquier lugar de la cancha, pero la experiencia y el buen fútbol que tiene hace que pueda jugar en cualquier lado y entender bien el momento para saber a dónde recurrir, ¿no? Saber si tiene que cerrar algún lateral o, de cierta manera, cubrir determinada posición. Porque lo que tiene Guiñazú, con sus 39 años de experiencia, es que hoy, más allá de que tiene un buen estado físico, hoy te gana por la anticipación que tiene, por saber leer el juego y por saber a dónde va a ir la pelota. Es un jugador que sabe dónde vas a incurrir y encima sabe cerrar esa intención. Ahora, ¿cuáles dirías vos que son los jugadores puntales? Hay otros jugadores que se destacan en este equipo, que para mí son los dos extremos, que uno es Edgardo Ramírez y Fernando Godoy, que por lo general la T siempre apuesta por el desequilibrio de la velocidad que tiene en esos dos extremos. Y otro gran importante jugador que tiene la T, y ya me refiero en la parte defensiva, es Juan Cruz Comar, que es ese defensor central, un defensor aguerrido, que tiene buena corpulencia y suele molestar mucho al 9. Lo suele descolocar totalmente del juego, lo suele anticipar y tiene un gran juego aéreo. Y bueno, ya fogueado y con algunas temporadas en la T, está mucho más asentado. Con respecto a lo que decías de Ramírez y Godoy, son dos laterales que encima cuando pasan en un buen momento y al tener que cerrar el lateral saben hacerlo muy bien. Sí, a esto también se le suma el otro Godoy, que es Leonardo Godoy, y también Lucas Olazaba, que suelen pasar mucho al ataque y también generan ese 2-1 por las bandas. Bueno, y otro gran jugador es Guido Herrera, el arquero, que está teniendo por momentos, es el puntal del equipo para mantenerlo o en el empate o mantener las victorias de Talleres, ¿no? Y sí, a veces en esas incursiones que hace Talleres con tantos hombres y capaz que en algunas no llega a cerrar Guiñazú, en este caso sale Herrera a intentar de corregir ese error y evitar la caída de su arco. El equipo por momentos puede quedar desbalanceado y Guido Herrera es el que tiene que salir a poner el pecho, ¿verdad? Para cerrar este análisis de Talleres, diría que primero, Talleres es un equipo que intenta mantener un proyecto futbolístico desde la primera división, porque al plantearse el Kudelka el 4-3-3, también lo intenta de que esa formación, de que ese estilo de juego lo implemente tanto la reserva y como las inferiores. Entonces ya vemos como una idea de que, por ejemplo, si algún día te falta alguno de los extremos, podés rescatar de la reserva o de alguna de las inferiores, rescatar ese extremo que necesitas. Que se vayan acostumbrando a jugar todo el mismo estilo, por lo menos de la primera división. Entonces, digamos que se institucionalizó la idea de Kudelka, uh-huh, y es un proyecto futbolístico para el club, no para el equipo, sino para el club en sí mismo. Y otra cosa a resaltar es que en este caso el equipo de primera es un equipo muy físico. Y entonces a partir de las condiciones físicas que tiene, a partir de la velocidad, es que te genera esa descompensación, esa ganada de mano en los metros finales. Lo que le llevó también a tener muchas lesiones. Porque Kudelka es alguien que exige mucho a los jugadores en el entrenamiento. Y en esta temporada ha tenido muchas lesiones que si bien lo ha podido suplantar con jugadores de las inferiores, es algo que tiene que mejorar Frank Darío Kudelka. Bueno, y con eso concluimos el capítulo de hoy, si te parece. La verdad ha sido un gusto tenerte en el programa de hoy, Alexis. Muchísimas gracias por todo. Nos estamos reencontrando, Lucas, la semana que viene para seguir metiéndonos de lleno con los técnicos del fútbol argentino.